Avanzando. Fin de espacio publicitario. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Pide al presidente, Stolbizer gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Argentina necesita un parlamento plural y que funcione. Es importante. Graciela Camaño, diputada nacional, lista 100. Estamos en Flores. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. Cuánto, pero vamos muchísimo. Oye, por suerte, Eileen, estás acá con nosotros. ¿Cómo la pasaste en Mar del Plata con Marco? Muy bien, la verdad, muy lindo. Un fin de nublado, horrible, pero bueno, lindo. Bueno, pero para festejar el año de novios. Sí, igual no venía el caso de decirlo, pero bueno, está bien. No, yo lo dije en el aire. Ah, sí, no sabía. Y sí, porque hay que celebrar el amor y me parece perfecto. Sí, bueno. Bueno, ¿de dónde venimos? Contémosle. Venimos de la caminata... Número 7. La séptima caminata de Avon que se realizó en Avenida de los Italianos, allá en Costanera Sur. Sí, y la verdad, atrás de Puerto Madero. Un día espectacular, mucho sol y... Hubieron más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas. Nosotros estuvimos ahí en la carpa de prensa y estuvimos con los chicos de los que cantan, los gitanos. Gitanos. Qué genio, la buena energía que levantó ahí en tanta gente gritando. En un momento teníamos que gritar ole y mandar buena energía a alguien. Así que con cada ole éramos todos mandándole buena energía a alguna persona que conociéramos. Sí, y la había personalidades que, como Silvina Chediek. Que la fue modelo, la que condujo, o sea, la que... Sí, la modelo Liz Solar, Soledad Solaro. Sí, y, que es la cara de Avon. Sí. Así que bueno, estuvo muy bueno. Estaba Silvia Zubiri, que la vamos a tener muy pronto de nuevo para que... Que es la presidenta de Fundación Avon, para que no lo sepa. Sí. Había gente que hacía masajes, hubo muchos regalos. Bueno, hoy vamos a tener un 13 grados mínima, 20 de máxima, hace mucho, mucho calor. Sí. Hay 60% de humedad. Y bueno, empezamos con las fotos del día. Bueno. Ah, pero una cosa más quería decir. Durante este fin de semana, los árbitros de fútbol de primera van a usar una camiseta rosa... Por el mismo tema de que tiene Avon, de tratar de luchar en contra del cáncer de mama. Así que bueno, los partidos de primera en los que usarán la camiseta serán San Lorenzo Banfield, Independiente Godoy Cruz, All Boys con Unión, San Martín Racing, Estudiantes Rafael, Argentinos Colón, Boca Belgrano y Lanús Vélez. Bueno, y en la espalda de las camisetas de los árbitros figurará el logo de Avon y la frase Feliz Día de la Madre. Bueno, se viene el Día de la Madre. Mañana es el Día de la Madre. ¿Qué te parece si arranco diciendo de dónde viene, ¿no?, el Día de la Madre? A ver, contanos, que no tengo idea. Para los que no saben, el Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor de las madres. Se celebran diferentes fechas del año según el país. El moderno Día de la Madre fue creado por Julia Ward Howe en 1870, originalmente como un Día de Madres por la Paz, que luego se convirtió en un día para que cada familia honrase a su madre. Finalmente ha sido aceptado como festividad en muchos lugares del mundo. Las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses, Zeus, Poseidón y Hades. Igualmente, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús, en el santoral católico el 8 de diciembre, que se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y en Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. ¿Qué te parece? Me parece muy buena la información que nos diste, porque yo no sabía, la verdad, de dónde venía el tema del Día de la Madre. Bueno, y me imagino que están todos pensando qué regalito hacerle a su madre. Y yo, no sé, yo quería decirles que traten de demostrarle amor, de la manera que sea, una carta, una flor, sí, porque algo que demuestre cariño, que no sea solamente que te regale la máquina, una cámara de fotos. Sí, porque lo que veo es que están todos matándose en los shoppings, haciendo colas para comprar algo, un electrodoméstico, sí. Algo tan, viste, insulso, que no tiene sentido. Y el que piensa que no le va a regalar nada a la madre, me parece triste, porque la verdad que deberíamos... por lo menos una vez al año, demostrarle agradecimiento a nuestras madres, que nadie nace con un libro de cómo ser mamá, y la verdad que todas tratan de hacer lo mejor que pueden, tal cual. Bueno, en fotos del día, seguimos con el tema. ¿Viste Dale. Justin Bieber, el chiquito este que canta, que tiene 17 años? Sí, personalmente no me cae, pero bueno. A mí me causa curiosidad que qué bárbaro que a los 17 años ya está preguntándose qué es el amor, cómo manejar los sentimientos. Yo creo que tiene mucho éxito en los adolescentes, porque son preguntas muy, muy habituales en los adolescentes y muy humanas, muy filosóficas, que nos tocan como persona humana en el periodo de la adolescencia, ¿no? Igual no sé si viste la entrevista que tuvo con Susana Jiménez en el Living de Susana, que no tuvo tanta, o sea, buena crítica, porque no, la verdad se mostró como, viste, un chico algo pedante, no sé. Sí. Habría que ver, sí. Uh-huh. Personalmente no me gusta, pero bueno, tampoco tengo la edad de él como para decir me gusta su música, ¿no? Claro, pero yo veo que tiene mucho éxito por el tema este de que transmite... lo que les pasa a las mujeres por dentro. Bueno, sigamos rápido, que no tenemos mucho tiempo para las fotos del día. En consultoras matrimoniales, está muy de moda buscar pareja por la web y no verse cara a cara. Les damos 3 sitios para buscar. Por supuesto, todas empiezan con www.forever.com.ar, es for, rayita, guión medio, ever.com.ar, y después www.acercar.com y la otra es grupalmente.com. Bueno, perfecto. Yo voy a hablar sobre el tema que salió en algunos medios con respecto a los emails y mensajes de texto eróticos, con carga erótica, que no constituyen prueba de infidelidad para la justicia. Ah, ¿viste? La Cámara Civil rechazó como argumento el intercambio de mensajes cargados de erotismo y fantasías en un caso de un hombre casado y una mujer que no es su esposa. La infidelidad virtual, en tanto no pase a 3D, no llega a consumar el encuentro carnal. Sin embargo, el marido de esta mujer argumentó que con la otra, es decir, con la amante, nunca se conocieron personalmente. Sí. Y el tribunal coincidió en que las expresiones de matiz amoroso que se observan en los emails intercambiados pertenecen al ámbito de la autonomía privada de sus emisores. Por último, dice que la infidelidad virtual, en tanto no pase a 3D, no llega a consumar el encuentro carnal que configuraría el adulterio. Resume el fallo. Igual a mí me parece personalmente cualquiera, porque hoy en día mandarle que los tipos manden mensajes de texto, viste, con las amantes... Un tema para debatir. Y que no constituye una infidelidad. Uh-huh. Yo tengo otro divorcio millonario. Tras 6 años de matrimonio, Demi Moore y Ashton Hatcher decidieron separarse. Él habría consultado a los abogados para iniciar un divorcio que rondaría en los $290 millones. Vos sabés por qué se van a divorciar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sexto aniversario de casados de ellos, a él se le ocurre hacer una fiesta con un par de señoritas rubias y descubrieron las fotos de la infidelidad. Él después negó esas fotos, pero bueno. No te puedo creer. Yo no lo puedo creer, la verdad, porque pensé que era una pareja inseparable, como lo fue en su momento acá Graciela Alfano y Matías Salí, pero bueno, la diferencia de edad, ¿viste? Puede más. Bueno, oigan todas las madres, nos anticipamos, les vamos a anticipar hoy acá, que ya se pueden anotar a los chicos para las colonias de vacaciones deportivas. Son gratuitas en 14 parques y centros porteños. Lo organiza la Secretaría de Deporte de la Ciudad. Se deben inscribir en un CGP, un Centro de Gestión y Participación, hasta el 31 de octubre de este mes. Ojo, son para chicos de entre 4 y 12 años. Del 2 de enero al 3 de febrero del 2012, de lunes a viernes, de 9 a 16:30 horas. Ideal para las madres que tienen que trabajar en el verano. Además de deporte, se les brindará desayuno, alimento y merienda. Hay 15.000 vacantes. En cada CGP, de 12 a 18 horas, con tu DNI más el de tu hijo, podés presenciar. Perfecto. Bueno, por último voy a hablar sobre el tema de la actriz iraní, a la cual condenaron con un año de cárcel y 90 latigazos por protagonizar un film que cuenta las dificultades de un artista iraní para expresar libremente sus ideas y que se ve obligada a vivir en la clandestinidad. Fue detenida a finales de junio por haber actuado en la película que narra los problemas de una joven artista iraní que decide viajar a Australia. La actriz aparece en varias escenas con la cabeza tapada y rapada. Rapada y sin cubrir, perdón. Además, el film toca algunos temas tabú en Irán como el uso de drogas. La presión sobre los artistas, en especial sobre las mujeres cineastas o actrices, creció en los últimos meses en Irán y varias de ellas fueron detenidas y condenadas. ¡Qué bárbaro! Bueno, se ve que está empezando una nueva moda, Elin, para el tema de los padres, porque, bueno, estamos viviendo unos tiempos diferentes en cuanto a cómo están siendo los chicos de manera de ser y cómo están creciendo. Y se ve que se juntan padres en las escuelas como un ámbito para apoyarse mutuamente en la crianza de sus hijos, que, bueno, que viven unas circunstancias especiales, ¿no? Que no es la misma situación que nosotras dos vivimos de chicas o nuestros padres. Así que me parece muy bueno generar foros de comunicación entre los padres para sentirnos apoyados y ver de solucionar lo que nos sucede conjuntamente. Bueno, perfecto. Quiero comentar como última noticia, novedad, y mandarle un fuerte apoyo acá a Noemí Serantes, que es la hermana de Liliana Serantes, quien falleció el domingo pasado. Estamos hablando de las famosas Nu y Eve, que, bueno, murió a raíz de un cáncer. Sí. Sí, yo la conozco a Noemí, que fui a un programa de radio que tiene ella en Caseros, y la verdad sí. Es divina, son divinas las dos, pero bueno, lamentablemente ahora Liliana murió. Bueno, y nos vamos a ir a un segundo bloque. Ale, ¿tenés preparada la música? Porque tenemos una banda muy linda para todas ustedes, mujeres, para un día sábado, que nos va a hablar mucho, mucho, mucho del amor, del romanticismo, que creo que está bueno que estén acá con nosotros, porque la verdad que hay que reivindicar el amor, volver a creer en él. Y nos vamos al segundo bloque con una frase muy linda que es parte de la canción que estamos escuchando. ¿La número 2? Sí, okay. La número 2. Y está titulada y dice: Nada más. Los días se pasan volando en mi habitación. No existe una noche que oculte tu voz. Me pierdo en el aire, no sé a dónde estoy. No ordeno mi vida ni mi alrededor. Recuerdo las frases de tu último adiós. Fue claro el mensaje que todo acabó. Y en pocos segundos todo se desvaneció. Parece que el cielo cambió de color. Y ahora me dices que ya no me quieres más, que ya no quieres nada más entre los dos. Y tú repites que ya no me quieres más, que ya lo nuestro se terminó. Hoy todo es muy raro, yo sé que perdí. Ya nada es lo mismo, no estás junto a mí. ¿Por qué me cambiaste? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué es lo que él te ha dado que yo no te di? Qué romántica, ¿no? El tema. Muy lindo, te juro que casi me hago llorar. Bueno, así nos vamos al segundo bloque y quédense ahí. Porque vamos a decirles quiénes escriben estas canciones tan lindas. Cha, cha. Los días se pasan volando de mi habitación. No existe una noche que oculte tu voz. Me pierdo en el aire. Frases de tu último adiós, fue claro el unos segundos todo se desvaneció. Parece que el cielo cambió de color. Y ahora me dices que ya no me quieres más, que ya no existe nada más entre los dos. Y tú repites que ya no me quieres más, que ya lo nuestro se terminó. Todo es muy raro, yo sé que perdí. Ya nada es lo mismo, no estás junto a mí. ¿Y por qué me cambiaste? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué es lo que él te ha dado que yo no te di? Y ahora me dices que ya no me quieres más, que ya no existe nada más entre los dos. Ya lo nuestro se terminó. ¿Te hiciste un nuevo touch de brillo hoy? Touch de Brillo, un servicio exclusivo para peluquerías. Cuidado intensivo, más de 60% del brillo a tu color. Color Touch, la coloración sin amoníaco más elegida de Vela. Professionals, Vela Estudio, 5-811-4871. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar. Teléfono 15 65 75 03 41. ¿Querés dejar de fumar? El método Easy Way de Allen Carr es el único que te garantiza por escrito que dejás de fumar en solo 6 horas o te devuelven tu dinero. Dejá ya el cigarrillo. Llama al 116-755-7131. Lo único que podés perder es el vicio. 116-755-7131. ¡Qué buenos temas, chicos! ¿Vamos a presentarnos? Bueno, estamos acá en el segundo bloque con Sebastián Sánchez, bajo y coros de la banda, y Ignacio Fabris, que es el cantante de la banda, que se llama Snack. Y ahora nos van a contar por qué se llama Snack la banda. Es una pregunta que va a responder Nacho. Claro, es una pregunta que siempre te hacen cuando vas a una radio o te hacen un reportaje. En realidad no tiene un sentido, un significado específico. Yo entré a la banda ya cuando ya te llamaba Snack, pero por lo que dicen por ahí es porque sonó, dijeron una vez Snack y sonó algo medio... ¿Cuántos chicos? ¿Cómo es el...? Somos cuatro. ¿Cuántas personas en el conjunto? Somos cuatro. El que está acá al lado mío, Sebastián, yo, Rodrigo, que es el hermano, que toca la guitarra, y Fernando Cornejo, que es el baterista. Ajá. Y las letras son todas de amor, ¿no? Son románticas. Son todas de amor, desamor. En realidad, sí. El 90%. Hay un tema ahí medio descolgado que se llama Atado. Claro, pero en realidad son, la chica que te deja, la chica que te enamora y habla todo eso. ¿Y por qué decidieron incursionar en este tipo de música? ¿Por qué estas letras? En realidad, creo que surge así muy natural. No nos surge. Por son cosas que ustedes están viviendo. Claro, a mí no se me da por escribir una letra de algo social o de algo que está pasando en el país. Claro. Si bien ¿Hace mucho que tocan? Cosas. ¿Hace cuánto que están en la banda? La banda arranca hace mucho, yo era muy chiquito. ¿Cuántos años tienen ahora? Yo tengo 23. 25. El más grande tenía 29. Sí, o 28. Bueno, está bien, más o menos. Por ahí, vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Arranca hace varios años, pero digamos, como que termina de armar, se consolida un poco con la entrada de Nacho, que fue después de que se fue un cantante, que habrá sido cuando... 3-4 años. Ah, bastante. Sí. Hace bastante. Y este es el primer CD. Ese es el primer disco, sí. Ajá. Y en general, cuando hablan de amor, ¿hablan de que la mujer los deja al hombre o el hombre deja a la mujer? No, en realidad somos los sufridos nosotros. Sí, somos las víctimas. Ah, mira, qué raro. Sí, sí. Y a ustedes les parece de verdad que en realidad las mujeres las más histéricas. Ah, ¿les ha pasado? Pues, sí. No, sí. ¿Y por qué generar? ¿Cuál es la causa más frecuente por la que la mujer deja al hombre? Para ustedes, ¿no? Claro, tal cual. La verdad nunca me lo dijeron a mí, pero... En realidad siempre es porque están confundidas o porque les pasa algo o la relación no va por celos o por algo en especial, pero... O sea, yo mucho de relación te puedo hablar porque la que más me duró fue 7-8 meses, más que eso no. Hay un tema que se llama 7 meses. No, mira. ¿Cómo ven ustedes? Se lo hice por eso, pero nada. ¿Cómo ven ustedes el tema de las parejas hoy en día que no se casan ni por civil ni por iglesia? ¿Cómo ven a eso? ¿Tienen temor a su edad ya para proyectarse a futuro con una mujer el día de mañana? A ver, yo no creo en esas cosas. O sea, si estás bien con una persona, me parece que... Te tenés que dar para adelante, ya sea si te querés casar o no, no cambia nada para mí. O sea, si no te casás, para mí es lo mismo. Está bien, bárbaro. ¿Y qué nos pueden contar acerca de cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo empezaron a crear? Bueno, yo a mi hermano lo conocí en mi casa. Sí, Callate que hay familias que no se hablan. Se supone que en la familia se llevan bien. ¿Cómo pero cómo surgió la idea de decir, bueno, che, juntémonos, vamos a hacer una banda? ¿Estudiaron música, canto? Sí, yo con Rodri, que es mi hermano, estudiamos desde muy chiquitos. Yo tenía creo que 9 años u 8 cuando empecé a tocar el piano en la primera banda que tuvimos. Después, bueno, se salió la idea de armar un proyecto que fue en el que se terminó sumando Nacho. Que a Nacho, de hecho, lo conocimos por internet, buscando cantantes. Probamos a un par de personas. Nacho fue la que más nos convenció. No nos arrepentimos todavía. Se venía que quedaba. Así que eso es un poco como nos conocimos. Y de hecho, con Fer, que es el baterista nuevo también, que es el último que entró a la banda, también fue por internet buscando integrantes. Mira vos, los poderes de internet de hoy en día. ¿Y de qué barrio son? Es una de zona oeste, sí. De Ciudad Jardín, zona oeste, y nosotros Caseros, sí, Caseros. Y el baterista nuevo es de zona norte, Martínez. Te hago una pregunta, ya sí. Las mujeres desesperadas por amor que quieran comprar este CD, ¿cómo se puede comprar? No, de hecho comprar no se compra. Lo que tienen ustedes acá es un EP de difusión que editamos, que es gratuito. Es genial, la verdad que tiene un muy buen diseño, ¿no? Sí, la verdad que cuando lo vean, bueno, vamos a decirle a nuestras oyentes. Podemos sacar una foto y ponerla en el blog. Sí, no, pero además vamos a decirle que vamos a sortear un par de CDs para las que llamen o para las que nos dejen mensajes en Facebook. Dale. Recuerden, bueno, nuestra página de Facebook, nos buscan como SBS Mujer o entran al blog www.radiosbsmujer.blogspot.com y bueno, vamos a sortear a las que estén interesadas en el CD Snack. ¿Cuántas canciones tiene? Este EP4, que es de difusión, y el disco que estamos esperando para editarlo va a tener 12 canciones. ¿Y cómo es eso de...? Yo siempre escucho a cantantes cantando canciones de amor. Y hay veces que me doy cuenta cuando no le ponen demasiada pasión y demasiado sentimiento, porque por ahí estás cantando una canción que por ahí no sentís justo en este momento lo que dice la canción. ¿Cómo haces para transmitir siempre la misma canción y con la misma pasión y para que el espectador le llegue? Siempre me pregunté eso, porque la verdad que yo no soy actriz ni nada, pero repetir siempre lo mismo y con la misma fuerza e intensidad. O sea, hay muchas veces que capaz artistas conocidos las letras no las hacen, y sí, eso es más actuación que otra cosa, ¿no? No sé, Ricky Martin, Luis Miguel, te canta un bolero o algo y no la escribe él. Eso sí es más actuación y es un trabajo más de remover cosas de adentro. El tema de si haces canciones y las haces vos, cuando las estás cantando, no siempre te pasa todos los días, ¿no? Pero hay muchas veces que cuando las estás cantando te acordás de en qué momento le hiciste, a quién se le hiciste y te imaginas esa persona. Sí, mismo, yo creo que todo el mundo vivió, una persona de cierta edad vivió más o menos todas las situaciones que pueden llevar a identificarte con una u otra parte del tema. Claro. Aunque no la estés viviendo ahora, sabés cómo se siente cuando te dejaron o cuando estás feliz. Claro. ¿Y qué expectativas tienen con la banda? ¿Dónde quieren llegar? ¿Cuáles son sus metas? No, y lo mejor, digamos, hasta donde se pueda. La realidad es que sacamos esto para que nos conozcan, para empezar a tocar bueno, de hecho estamos tocando, pero para tocar y regalarlo. Y después editarlo y ya ver si alguna compañía lo quiere o ya hacer el segundo disco. Para... ¿Cuándo van a grabar el disco final? No, ya está grabado todo. ¿Ya está grabado? Sí, lo que pasa es que está ahí, todavía no lo editamos para sacarlo, porque va a ser con libro, con todo lo demás, con todo lo que tiene que tener el disco, pero todavía no lo sacamos. Ahora sacamos el videoclip, que es el tema... Ay, no te puedo creer, qué sí, bueno. Sí, así que es el... Súbalo a YouTube, me imagino. Sí, sí, sí. De hecho, ya hay un adelanto en YouTube. ¿Por qué no ponemos un poquito de ahora de fondo para que vayamos escuchando algún tema, Ale? Así. Y mientras tanto les vamos a ir preguntando, ¿qué es el amor para ustedes? Uy, es una pregunta complicadísima. Contanos alguna historia que hayas vivido. Cuando que estás marcado. Bien... Mamá, quiero escuchar. ¿Qué es el amor para ustedes? Cuando estás bien, creo que es lo mejor que te puede pasar. Sí. Pero cuando estás mal es... Te mata. Es un bajón. Es un bajón. ¿Y tu pregunta, Ilu? No, contanos alguna experiencia que hayas tenido, reciente o no, acerca de esto. Con una mujer. Hablemos sí, de parejas, ¿no? No sé, la verdad no sé. No. Pensé que por él estabas preguntando alguna experiencia a nivel musical, ¿viste? No, amoroso, estamos hablando de amor. Sí. Está bien, está bien. Yo, de hecho, hasta hace un año más o menos estaba de novio y, bueno, me dejaron para sumar al stat de si los hombres o las mujeres dejan. ¿Cuánto tiempo estuviste de novio? Es una relación que venía hace varios años, estuve un año con ella. O sea, venía hace un montón, no de novios, pero... ¿Y por qué te dejó? Para, ¿cómo dijiste? Veníamos un año, pero no de novios, sí, no entiendo. No, un año de novios y antes de eso era como que... Sí, no, nunca... ¿Y hoy en día la seguís viendo o no? No. ¿Perdiste todo tipo de contacto? Sí. ¿La eliminaste del Facebook, del MSN, de todo? Sí. Mirá vos, ¿te eliminó ella primero o vos? Depende de qué preguntes, pero... ¿Te eliminó del MSN ella primero o...? No, yo. Ahí yo. Muy bien. Como todo despechado, ¿viste? Siempre... No, yo creo que... No, es que... Hay que terminar las relaciones. Sí, no, además sí, te terminás... Como dice Calamaro... ¿No creen en la amistad entre el hombre y la mujer después de la relación? No, no existe. No existe. O capaz ¿no? que sí cuando pasa un tiempo prudencial... Si pasó, pero sí, pero si pasó algo... Fuerte, no. ¿Qué dice Calamaro? Todo lo que termina, termina mal, y si no termina, se contamina más. Muy bien. ¿A ustedes les parecen, cómo les parece que es la mujer argentina? O si no, podemos reducirlo. ¿Cómo es la mujer en Buenos Aires? Histérica. Iba a decir eso, pero pensé, como yo soy histérica, más grande que ustedes. Bipolar. Ciclotímica. Sí, tal cual. Sí. Y todo eso. Si te das cuenta, más que nada, cuando te vas a otro país, que las mujeres capaz no tienen tanto prejuicios o... Viven y hacen lo que quieren hacer. O sea, la mujer argentina capaz lo quiere hacer, pero es como que está como retraída para atrás y hay que conocer esa, hay que conocer esa psicología para saber cómo tratarla, ¿no? Yo creo que un extranjero no sabría tratarnos como ustedes a nosotros. ¿Qué piensan? Sí. Para mí lo que uno con el tiempo se va dando cuenta de cuál es la mejor manera de desenvolverse en el mundo. Igual tampoco hay... Qué sé yo, vas a un boliche y no hay tanto encare tampoco por eso, porque el hombre esta cabeza está más histérico también, y la mujer lo mismo, entonces es como que... ¿Cuál es la solución? ¿Quedarse soltero? ¿Hacerse gay? ¿Cuál es la solución? No voy a tratar de optar por ninguna de las... O tratar de comprenderla un poco más, claro, y ellas a ustedes. Mismo, sí, qué sé yo. ¿Qué opinan del amor virtual que veníamos hablando? Ahí Lu trajo una foto del día que habla de eso. Y creo que es el nuevo... La nueva moda. Claro. La pegó el amor virtual. Yo creo que no está mal conocer a alguien fiado. De hecho, yo, a mi ex esta que les conté, la conocí por internet. No te puedo creer. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo pasaron así con computadoras hasta que se vieron? Un par de semanas. El tema es que hay mucho que... ¿Sería patológico que una relación y yo creo fuera? Que no existe una relación, sino... No existe, sí. Sino, hay mucha gente que no es humana, es virtual. Claro. Hay muchas veces que capaz por... Yo te veo a vos ahora y capaz no me gustás o vos yo mismo y capaz por internet conoces otra parte de la persona que te interesa más, la parte de cómo es y todo. Capaz yo te veo ahora y no me interesa. ¿Para vos beneficia o perjudica internet? Y para lo que no tiene mucho para mostrar, beneficia. Claro. ¿Les puedo decir algo que dijo Buda y ustedes me dicen qué opinan? Dale. Lo dice Buda, Los hombres que pierden la salud... Esto lo saqué de internet y en este momento me está pareciendo medio raro. A ver. Pero bueno, vamos a escucharla a ver qué dice. Dice que los hombres pierden la salud para juntar dinero. Y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente de tal forma que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Me parece muy interesante la frase. Pero ¿qué te parece? Me encanta el plan de explayarse que tiene. La verdad tiene una. No, pero si lo pensás. Yo fuera Buda también escribiría. Ahí estamos nosotros para meterle la púa, ¿viste? Y cómo, porque la 5W del periodista. A mí me pasa raro que esto que diga Buda. Escúchame, Buda no vivía en esta época. Sí, igual es raro, qué sé yo. Quiero ver si vive en Buenos Aires. No, esto están enfocando de los hombres que se están perfilando mucho y están dando la prioridad al tema trabajo y plata y no al amor. Yo conozco mucha gente que tal vez por laburar terminás quemando la cabeza, no disfrutando las cosas que tenés y después terminás teniendo un montón de dinero y no siendo feliz. O sea, creo que va un poco por ese lado. Y que se te pasa la vida juntando plata y juntando nada más. Juntando plata para la que después tenés que gastar, como dice, para tratar de recuperar la salud que perdiste por... Bueno, Ignacio, pará, porque vos ya me contaste tu historia. Ahora me interesaría que vos nos hables un poco, porque ya que sos la voz de Snack y sos el que interpreta y refleja lo que dice la banda, me gustaría que vos cuentes un poco lo que te pasó. Lo que me pasó... yo por lo general es, en realidad es todo, las canciones y todo los escribo cuando termino una relación y se las escribo a la persona, se las doy y digo, toma este tema triste para vos. Y acá hay un tema que no está, pero se llama 7 meses, que se lo dice la chica, que tuve esa relación y contaba más o menos todo lo que me pasó. Pero sí, las relaciones por lo general conmigo son medias raras, yo soy un tipo muy raro. Sí. Y entonces es como que son raras, no sé si es muy normal. Bueno, para irnos al próximo bloque, porque la verdad que nos están reapurando. Dale. Vamos, ¿tienen página web, algún lugar? Tenemos, donde www.escuchasnack.com.ar. Escuchasnack.com.ar. Sí. Y Snack se escribe S-N-A-C-K. Como los snacks. Sí, de hecho, todo lo relacionado con Snack es Escucha Snack. El Facebook es Escucha Snack y el Twitter es @escuchasnack. Perfecto. ¿Y tiene alguna presentación todavía? ¿Algo programado o nada? Por ahora, la semana que viene supongo que saldrá el videoclip nuevo. Bueno, perfecto. Cuando tengan, nos avisan y nosotros lo. Dale. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este Sumar. Gracias a ustedes. Y nos vamos al próximo bloque y vamos con un tema de ellos sin dirección, poneme. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. ¿Pensás cursar una carrera que te brinde futuro? El Instituto y Centro Universitario ESBA Flores te ofrece la carrera Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior y obtené tu matrícula de despachante de aduanas. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores, carrera articulada con la licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad de La Matanza. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores, Ramón Falcón, 2670, teléfono 4637. 1400 4637 1400. Nuevos negocios, nuevos clientes. ventas@radiofmflores.net. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Marcelo De Santis, estilista, te invita a renovar tu look. Probá lo nuevo en corte y color. Precios promocionales. Evolucioná. Marcelo De Santis te asesora. Terrada 2437. Turnos al 4504-3950. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Mientras otros diputados dicen estar en desacuerdo con la adjudicación directa de obra pública a ciertos grupos empresarios afines al gobierno, Patricia Bullrich dice: ¡Mira el plan que se anunció, presidente! Patricia Bullrich, otra fuerza al Congreso. Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Fernanda Gil Lozano, diputados. Coalición Cívica, lista 506. Los diarios y las revistas que usted busca están en La Parada de Nazca y Gaona. ¿Cuál es el programa que escucharían si vivieran Cortázar, El Mono Villegas o Papo? Eso sí que no lo sabemos, pero ya que estamos, no tan distintos. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 19 en FM Flores, 90.7. Marginación, pobreza, explotación, discriminación, exclusión, daños a la... En la ciudad de Buenos Aires, más de 8.700 personas trabajan en la recuperación de residuos. 4.000 son niños, niñas y adolescentes. En el Gran Buenos Aires, más del 10% de los niños y niñas que trabajan lo hacen por la noche. Ninguna actividad realizada por un niño debe interferir en su escolaridad ni en su tiempo de juego y de descanso, afectar su salud física o psíquica o requerirle esfuerzos. Daños a la salud, marginación, pobreza, explotación, discriminación. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Fin de espacio publicitario. Bueno, y estamos acá en el tercer bloque. Muy buena la banda, qué muy bárbaro bien, todo. Bien. Bueno, y en este bloque vamos a hablar, como mañana es el día de la madre, queríamos concientizar un poquito acerca del ser madre y tener esa conciencia con las que están embarazadas y por sobre todo las que quieren abortar. Sí. Y vamos a tratar el tema del aborto hoy de una manera, de una corriente un poquito más científica, porque la tenemos... en línea, Graciela Moya, que es médica. Estudió en la Facultad de Buenos Aires, acreedora del premio Diploma de Honor, promedio general de la carrera, 859. Una genia. Es especialista en genética médica. Tiene un máster en biología molecular médica, curso de taller de introducción al periodismo científico, o sea, también está relacionado con el periodismo, y un maestrando en bioética en el Instituto de Bioética Pontificia Universidad Católica Argentina, que es donde nosotras estudiamos. Ajá. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el aspecto, del aborto, obviamente, científico, pero no, o sea, no hay que obviar el tema del aspecto legal, que hoy en día no está legalizado el aborto, hay clínicas clandestinas que lo siguen realizando, obviamente no hay una ley, está en proyecto. Exactamente, está ahora, hoy mismo, en el Congreso. Está en proyecto y la verdad a mí personalmente me parece un horror eso, pero bueno. Y que hay dos excepciones. Hay dos excepciones, que es para el caso de los incapaces, las personas... dementes o sí. Con enfermedades. Sí, bien, sí. Y también para el tema de la violación. En el caso de las violaciones. Bueno, sí. Graciela Moya, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Graciela? Gracias por la llamada. No. Bueno, la primera pregunta, la verdad que queríamos saber, viste que hay una tendencia a pensar las madres están embarazadas y quieren abortar, como que porque el bebé está en su panza, tienen el derecho a decidir sobre la vida de ese feto, de esa personita que tiene su derecho como persona a nacer, ¿no? ¿Qué opinión tenés vos acerca de esto que se piensa, viste, que porque tu bebé está en tu panza vos tenés derecho a decidir sobre la vida o la muerte de aquella persona? Bueno, el tema del aborto es sumamente complejo, ¿no? Pero es más un tema relacionado con cuestiones sociales, más con cuestiones médicas en sí misma. Sí. Porque como médico uno nunca tendría la indicación para un bebé, tenga la patología que tenga, de quitarle la vida. Entonces, desde el punto de vista médico, es como una incoherencia decir que el aborto es una actitud médica o depende de una indicación del médico. Uh-huh. Con respecto al otro punto que vos nombrás, lo que pasa es que en esos casos no se considera al embrión ni como ser humano ni como persona. Entonces, son más importantes, y eso uno lo escucha permanentemente, los derechos de elegir de la mujer, que es toda una corriente que hay instalada, que está instalada en todo el mundo, los derechos de elegir a la mujer, que el derecho a la vida que tiene el feto. Gabriela, sin embargo, hay un artículo en la Constitución, en el Código Civil, que es el artículo 70, que dice que la persona, el ser, es un ser humano a partir de la concepción, ¿no? A partir del momento de la concepción, lo mismo hay tratados internacionales que tienen el mismo nivel constitucional que tiene la Constitución, que son la Declaración de los Internacional de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, que los dos también hablan de lo mismo. Claro. La primera dice que niños desde la concepción hasta los 18 años, y la otra, bueno, aclara que hay que defender la vida y promoverla desde la concepción hasta la muerte natural. Claro, pero no está el derecho a la vida desde que hay la unión entre un óvulo y un espermatozoide. Y un espermatozoide, o sea, lo que pasa es que no lo ponen como tal porque eso sería más que nada un dato médico o un dato científico, pero desde el momento en que ya se fecunda el óvulo por el espermatozoide ya aparece una nueva vida porque empieza toda una cascada de activación de genes uno tras otro, que bueno, que le interesa el tema, es sumamente interesante, y es algo que no se puede frenar, o sea, ya es irreversible, una vez que se activó sigue su desarrollo, a no ser que uno decida voluntariamente frenarlo. Claro, y muchas veces también se habla del tema de la ética, y o sea, el aborto no es ético o no ético, o sea, es un principio fundamentalísimo. ¿Cómo es que se dice? Los derechos personalísimos, que es el derecho a la vida. A la vida, o sea, no es si es ético o no es ético, es un derecho, ¿no? El derecho, la vida es el primer derecho y es sobre el que se van a sustentar todos los derechos. O sea, si no hay vida, no hay ningún otro derecho que uno pueda adjudicarle a un ser, porque no existe. Claro, tal cual. Entonces, el primer derecho, que es, uno lo llama como derecho fundamental, es el de la vida. Claro, y hay otro mito más, que es la cuestión religiosa, de decirle no al aborto porque sos católica o lo que sea. Sí, eso te digo, en la experiencia que uno tiene, y uno tiene gente, amigos que son agnósticos, o que son ateos, o que tienen otras religiones, pero que trabajan en el tema de salud y no están tampoco a favor del aborto, ni la interrupción del embarazo, ni la muerte del feto, ni del embrión. Claro. Y a pensar... La religión es un aspecto más, pero esto no pasa por un tema religioso, pasa por un tema de postura filosófica, donde uno se para frente a las personas. Y aparte la mujer cuando aborta, después tiene secuelas negativas, ¿verdad? Sí, hay muchas mujeres que tienen muchos síntomas después de tipo psiquiátrico que afectan el desarrollo de la vida posterior, o sea, a veces es preferible, y un tema que uno lo ve poco trabajado, que nosotros estamos tratando de trabajarlo más, sí, es el derecho a la opción. Claro, tal cual. Uno puede decir, bueno, yo no estoy preparada para cuidar este hijo, no estoy preparada para tenerlo porque el hijo tiene problemas o porque yo en económica, sí, social, en una situación que no lo puedo cuidar. Sí. Hay otras familias que están esperando estos niños para que no pueden tener hijos por sí mismos y están esperando estos niños para darle un hogar. Mismo el Steve Jobs, el de Apple, que falleció. Sí. Bueno, ese fue una persona que fue dada en adopción cuando nació. Claro. Y fue antes de la ley de aborto de Estados Unidos. O sea, si esa persona hubiese nacido después de la ley de aborto, a lo mejor no estaría. Claro. Entonces uno no sabe qué maravillas puede parar una persona en el futuro. Claro. Entonces, y tratar de generar una concientización de que, bueno, uno tiene autonomía para poder criar, educar a un niño, pero no tiene la libertad de decir si vive o no vive. Graciela, vos sos médica especialista en genética médica. En genética. ¿Qué significa eso? Explícanos nosotros un poco más. Nosotros vemos chiquitos que tienen enfermedades genéticas, malformaciones o discapacidad intelectual. Vemos personas con enfermedades genéticas que se pueden transmitir a la descendencia. Vemos adultos con enfermedades neurológicas, a lo mejor que no son muy comunes, pues son de causa genética. Y también vemos todo el área de diagnóstico prenatal y de dificultad la concepción, de infertilidad. Graciela, yo tuve un hermano que tenía mucopolisacaridosis, que es una enfermedad muy rara, que no existe mucho en el mundo, y puedo dar mi testimonio a nivel de mi familia, lo que fue haberle dado mucha contención a mi hermano, y la verdad que doy el testimonio que sea como sea el chico que nace, hay que apoyarlo y amarlo como cualquier otro. Sí, porque bueno, cada uno tiene una característica especial y todos tenemos genes que están alterados, a veces se notan y a veces no. Pero bueno, en cada persona hay un milagro de vida y cada persona va a aportar lo que puede desde su lugar. Claro. Pero justamente queríamos hablar esto con vos hoy porque mañana es el Día de la Madre y a eso queríamos enfocar para hacer un poco de más concientización. Y una chica en la calle me decía, de todos los derechos que tenemos las mujeres, el más grande es el de ser madre. Sí. Es algo que nos caracteriza y nos diferencia de los varones, por claro, ejemplo. Claro. Graciela, una última pregunta. ¿Vos tenés un maestrando en bioética? Yo tengo una maestría en bioética. Bioética. ¿Y qué haces en el Instituto de Bioética de la UCA? Y yo estoy trabajando en estos temas de inicio de vida. Sí. Y estamos trabajando un poco en el área de discapacidad. Y estamos tratando de encontrarle un camino a bueno, también una concientización a nivel social, porque acá las leyes de discapacidad realmente son una maravilla. Vos lees la ley de discapacidad, todas las leyes de inclusión, obviamente no siempre se llevan a la práctica, ¿no? Pero vos lees la ley está parada en la defensa de la persona. Bueno, pero por lo menos existen, porque hay, sí. Hay países en Europa que realmente los tienen que abortar legalmente, porque si nacen, los chicos no tienen ninguna institución donde ir, como que no hay una infraestructura preparada para los chicos discapacitados, me parece terrible. En China le dan la opción a los padres de la interrupción, y si no deciden el aborto del niño con problemas, le dicen, bueno, pero el Estado no se puede hacer cargo. Claro. Gracias por estar con nosotros en Ese Mujer. Y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y feliz día para todas las mamás mañana. Gracias. ¿Vos sos mamá, Graciela? Sí. Bueno, sí, feliz día. Para vos. Gracias. Chao. Un besito, que estén bien. Dale, bueno, nosotros, ¿qué tema, no? Sí, un tema fuerte, que ya lo hemos tocado en su momento, pero está bueno verlo desde la perspectiva científica, tal cual. No y bueno, y nos vamos con el tape de Felipe Contreras, que sí. Nos va a explicar qué es lo que hace él para... El tema de los talleres de energía, la verdad les está acompañando, es un grosso. Terapeuta muy bueno que sabe mucho acerca de cómo tratar las energías y un tema delicado, la verdad, ¿no? El tratamiento de las energías. Sí, una persona seria, porque hay mucho chanta. Escuchemos. Bueno, acá estamos en Eso Es Mujer con Felipe Contreras. ¿Qué es lo que vos haces acá en la Argentina? Mi actividad está relacionada con las medicinas alternativas o complementarias a las medicinas tradicionales. Yo soy un terapeuta psicofísico y específicamente trabajo con las energías y la parte mental. Mi fuerte justamente es la parte energética, es de donde es la base de todo en lo que es la salud del ser humano, el por qué nos enfermamos, tanto física como psíquicamente. Y ese es mi fuerte, trabajar con las energías específicamente, que es, digamos, lo que nos manda en esta vida. ¿Y qué actividades desarrollas para el manejo de las energías? Bueno, yo hago terapias individuales, también hago visitas a domicilio para hacer limpiezas energéticas de hogares. También lo que hago son estudios geopáticos, o sea, cruces de energías en las casas. Ajá, y vos además haces talleres. Justamente hace un tiempo ya estoy realizando talleres referentes a las energías. Estoy dando dos niveles, uno y dos. Voy a ir para un tercero, pero ahora fundamentalmente empecé con un nivel uno y un nivel dos. Felipe nos va a estar acompañando en esto de Esa Mujer durante un tiempo, porque nos va a ir explicando qué significa cada cosa, porque es muy largo, pero hoy queríamos presentarte a vos, Felipe, a nuestros oyentes. Bueno, terminamos acá por hoy, pero vas a estar con nosotros el próximo sábado, ¿no? Así es, aquí me tendrán nuevamente y vamos a poder hablar y conversar de muchas otras cosas. Invitamos a todas las personas que tengan dudas al respecto para irlas contestando durante este tiempo que vamos a estar con vos, ¿no? Así es, cualquier consulta, cualquier duda, todo lo que quieran saber, informarse, bueno, aquí estaré. Bueno, gracias Felipe por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos escuchando a Felipe Contreras, terapeuta psicofísico, www.oriones.com.ar, fcontreras.o@gmail.com. El celular de él es 15-657-5041. Uh-huh. Bueno, qué lindo programa que tuvimos. Cosas serias, sí. Cosas más tranquilas. Los chicos de la banda, geniales, unos divinos. Vamos a sortear, tenemos un par de CDs de ellos, de Snack. Vamos a cerrar con un tema de ellos, la verdad. Hacen pop melódico, pop romántico, sí, las divino. Canciones se llaman Así, Nada Más, Vivir Sin Voz y Sin Dirección. Sí, y bueno, los vamos a sortear en nuestro blog. Los que llamen acá a la radio al 4139-5684 o dejen un mensaje en nuestro muro de Facebook del programa, que es SOS Mujer. Nos buscan así, nos mandan un mensajito, me postulo para el CD de Snack y se lo regalamos. Así que no hay ningún problema. Bueno, por supuesto, todas las chicas que no prepararon nada para el Día de la Madre, por favor, aunque sea una carta, una flor, un llamado, una tortilla, algo especial para las mamás que son únicas, ¿no? No son irreemplazables. La verdad que sí, porque por ahí tenés a tu mamá fuera del país, viste, ¿no? Y las que no las tienen, bueno, a conmemorar el tiempo que hayan vivido juntas, vayan a visitar, recen por ellas Y yo creo que por más que no estén acá con ella, seguramente están muy cerca en su y corazón igual, sí. Y sintiendo todo lo que les dieron de vida. Tal cual. Igual lo que opino desde el lado crudo de todo esto que tienen los días de, como los días de la madre. La parte comercial, sí. Que me parece un poco sarcástico, ¿no? Porque el tema de este, ¿no? Como estamos comentando vos recién, sí. No tenés a tu mamá y es el día de la madre. ¿Qué haces? ¿Te bajoneás, te deprimís, llorás? Sí. O sea, ¿viste? Es porque los días de, hay que reconocerlo, en el caso del día de la madre, ¿no? Porque como lo que acabamos de leer, sí. Surgió como el día de la paz, ¿no? Como un día conmemorativo, conmemorando la paz. Mm. Pero está el tema, ¿viste? del tema de marketinero y comercial. Sí. Todo el tema de vender, ¿viste? Los comercios que se matan con las ofertas, con los descuentos, ofreciendo, sí. Y todo el mundo se mata por hacer cola y comprar algo, que la verdad me parece muy frío, muy cruel, ¿no? Para ver de... Sí. Sí. Y habíamos tenido una frase que sacamos de internet de chicos que hablaron acerca de qué significa ser madre, ¿no? Sí. Y la mayoría dice lo mismo, ¿no? Que es irreemplazable, que es la persona que más te conoce en esta tierra, de que la verdad que, bueno, nada. Y al final todos decían que por más que sea muy difícil vivir a veces y te pasen problemas, no hay que desperdiciar la oportunidad de ser mamá, sí. ¿No? Bueno, contemos un poquito, a ver... ¿Para, crees que damos alguna frase de lo que dijeron los chicos? Dale, a ver qué opinó la gente. Bueno, una dijo... Esta es Natalia, que tiene 13 años. Dice, tus brazos siempre se abrían cuando querían un abrazo. Tu corazón comprendía cuando necesitaba a una amiga. Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección. Y tu fuerza y tu amor me guiaron. Me dieron alas para volar. Eres la única persona del mundo que siempre está, de forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. Y si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír. Eres mi amiga incondicional. Gracias. Bueno, después dice... En general, las madres y las amas de casa son las únicas trabajadoras que nunca tienen días libres. Las madres componen una clase aparte. Una clase sin derecho a vacaciones. Y la verdad que el trabajo de madre es... De nunca acabar, ¿no? Bueno, mira, hablando de madre... No te podés tomar vacaciones. Bueno, sí, las vacaciones, pero digamos... No, de son madre... Son mamá desde que... Toda sí. La vida. Bueno, mira, hablando de madre, hay un artículo que estoy leyendo, la verdad, re lindo, en la revista Buena Salud, que nos entregaron hoy en la séptima caminata que organizó la Fundación Avon. Sí. Que dice, eres más madre que otra que mujer de tu marido. Y es verdad. O sea, una es madre, como estabas hablando... que es mujer, ¿no? De tu marido, que es esposa. Y dice que la pareja donde la mujer se hace cargo del hogar y de todas las responsabilidades y el marido se comporta como un niño, es una combinación muy frecuente en nuestra sociedad. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Es decir, que la madre es madre de los hijos y del marido, ¿no? ¿Cuántas sí. veces pasa que te toca un infeliz al lado? Es el complejo de Wendy que estuvimos tratando el año pasado en SOS Novias, ¿no? Sí. El hecho de creerte que tenés que cuidarlo como si fueras... Está bien, o sea, el hombre tiene que cuidar a la mujer y la mujer al hombre. Pero habría que ver con qué tipo claro, de... que no se comporte nuevo, o sea, que no se transforme en un hábito, que el tipo se encuentre cómodo en esa situación, ¿no? De recibir todo, ay amor, haceme esto, ay cociname, ay lavame, ay planchame, ¿no? No. Cada uno... Y más hoy en día que los hombres ayudan muchísimo en la casa, ¿no? Sí, mirá qué dice. ¿En qué clase de familia se genera esta conducta? Proviene, por lo general, de familias donde hubo mucho caos, tal vez un abandono, o alguno de los padres tuvo depresión, alcoholismo o bipolaridad. Estas familias han tenido padres que por algún motivo no pudieron cumplir la función paterna, no son adultos que se hacen responsables de sus hijos, han sido padres infantilizados. Alguno de los hijos, en este caso una hija, va a asumir el rol de adulta dentro de la familia infantil. Será la que cuide de sus hermanos, de sus padres. Será la más sobreadaptada. Decimos que se convierte en un niño adulto o parentificado. Es una familia disfuncional donde las funciones están alteradas. En este caso sería un niño en función de padre y padre en el lugar de niño. Claro. Y después, bueno, la que habló es la licenciada Faur, Patricia Faur, mira, que justamente nosotras la habíamos invitado al programa y que va a estar con nosotros en algún momento. Uh-huh. Que es psicóloga y docente de la Universidad Favaloro y autora de otros libros. Y viste que nosotras veníamos, había una... acá lo tengo, no lo encontraba. Nos casamos, no nos hace falta nada y no tenemos intención de acumular más cosas. ¿Qué nos regalás? Queremos que nos regales un regalo para alguien que lo necesita. ¿A quién le cambiaría la vida a un 180%, 180 grados. Eso decía la invitación al casamiento de Tito y Noé. Ellos quisieron que sus invitados colaboraran con la Fundación María Cecilia, que asiste a chicos con cáncer. La convocatoria fue todo un éxito y lograron recaudar 86,000 pesos. Buscamos entre unas 15 instituciones y nos dio mucha esperanza saber que el 80% de los casos de cáncer infantil pueden curarse, cuenta Tito, que se prepara para celebrar su cuarto aniversario de casados el 14 de octubre y será padre por primera vez en noviembre. Bueno, la verdad que está muy bueno esto de esta pareja que quieran donar. Sí, porque la verdad que esto de las listas de casamiento, de las cuentas bancarias que se abren para dejar plata, me parece un horror que le quita todo lo que es el amor. No, a mí personalmente me parece un horror. Te casas ante Dios y estás por otro lado acumulando plata. Pero es la plata para formar tu hogar, tu casa. No, pero hacela vos, no esperes del resto limón. Y pero ¿no? Vos estás dando por lo menos tengo a alguien que me apoya, Diana. Diana, Alexis. Bueno, somos dos contra uno, ya voy a, ya voy a sumar. Una crueldad, te invitan a un casamiento y recibís una tarjeta, deposita la plata en tal cuenta bancaria, anda, sabes a dónde. Y pero vos los estás invitando a celebrar el día de tu casamiento. No, pero fíjate algo, es algo contemporáneo y muy moderno, que antes, en la época de mis viejos, no existía. No, se hacía. No, no se hacía. De abrir una cuenta bancaria y dejar plata. No, pero hacer regalos sí. Regalos sí, pero no abrir una cuenta bancaria y que te depositen plata. Y pero que por ahí muchas veces querés usar la plata para comprar los muebles o lo que sea en otro lugar. Sí, no, no, pero le resta lo que yo voy. Es que le resta el simbolismo del matrimonio, ¿entendés? De unirte Pero es para hacer las cosas más prácticas. O sea, a mí se me invita a un casamiento, recibo una cuenta, ¿sabes qué? Voy con una flor, chao. No, es que me ha pasado, sorry, ¿no? Pero me invitó mi prima a su casamiento con la cuenta bancaria. Primero, soy tu prima. Segundo, no te voy a dar plata. Tal cual, no me vengas a salir con la cuenta bancaria. O sea, me parece genial lo que hicieron estos chicos de donar esa plata para una causa copada. Buena, ¿no? Para los chicos. La verdad que sí. Con cáncer. No, son cosas que me enervan, pero bueno. Para eso está el micrófono y la libertad de expresión. Bueno, justamente por algo estoy abriendo acá en mi carpeta donde tengo temas para hablar. Tolerancia, querida. Ah, mira. ¿Qué tema? No, bueno, dice que son tantas las puertas que se abren con la tolerancia que ante todo deberíamos coincidir de que se trata de ser flexible y tener apertura ante la diversidad. Sí. Tolerar es aceptar que alguien sea, piense, siente y haga distinto de lo que uno hace, de lo que nosotros hacemos. Tolerar es aprender a convivir, incluso con lo que uno no comparte o desaprueba. Sin embargo, tolerar no es resignar ni vivir sumiso a las creencias, sentimientos o principios de los otros. Las reglas básicas de la tolerancia corren para todos por igual. Tolerancia es respeto mutuo, libertad, democracia, compromiso, conciliación y solidaridad. Perfecto. Y nos vamos con el mensaje final. Con el mensaje final. Ok. ¿Quién te lastima? Te hace fuerte. ¿Quién te critica? Te hace importante. ¿Y quién te envidia? Te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellas y aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Un beso a todos, buen fin de semana. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario.